Las 4:33 de la tarde, la hora del cafelito en la sintonía de la tarde, en la radio, y bueno, pues el debate, la opinión que se vierte en esta mesa con sabor a café y hoy a tarta de piña. Paca, ¿esto qué es, chiquilla? ¿Para comérnola? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Paca nos invita a merendar con esta tarta. Dice que se va a turnar con Conchi, lo que estamos viendo venir una temporada muy dulce, ¿no? Pues, ¿verdad? O sea que la semana que viene tenemos tarta también, ¿no? Tarta, güey, yo lo que te pueda hacer, se metemos al cobrar. Lo que encarte, ¿no? Sergio Castillo, buenas tardes. Muy Sergio buena, Carrera, perdón. Perdón, no pasa nada. Paca, Fran Arena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Conchi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a todos los oyentes que, como ya saben, pueden participar en esta mesa hablando de lo que aquí vamos a tratar hoy, opinando de los temas que vamos a tratar, que son diversos, y por supuesto también, como han hecho ya algunos oyentes, aportando temas de debate a esta mesa sin guión, una mesa que hacemos cada tarde de jueves, sobre todo con las aportaciones que pueden hacer los oyentes a través de WhatsApp. Bueno, pues alguno que vaya sirviendo la tarta mientras que yo voy presentando el programa, porque a mí la verdad es que cuando pueda me voy a tomar un trocito, cuando muy me bien. Dejéis. Bueno, pues diferentes temas sobre la mesa, como ya decimos. Nos estaban preguntando hace un ratillo a través de WhatsApp que si ya han comenzado las obras de la esquina Guaella. Bueno, pues decir que la pasada semana ya adelantábamos aquí que se había aprobado la partida presupuestaria para adquirir ese terreno, ese solar, que va a pasar a ser titularidad del ayuntamiento cuando se termine el proyecto, el proceso. Y lo que se está realizando ahora son obras en la fachada de las viviendas colindantes que fueron afectadas por el derribo. Son obras que está llevando a cabo una empresa precisamente para eso, para reparar los desperfectos que el día de la demolición, bueno, pues como consecuencia de ese derribo, bueno, pues se vieron dañadas las dos viviendas colindantes, y son las obras que se están realizando precisamente en este momento. Y por otro lado, hoy que por cierto se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y con el objetivo de identificar, prevenir y ofrecer tratamientos a trastornos emocionales de conducta. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental desde edades tempranas, que supone un coste financiero importante para las administraciones, y por supuesto, bueno, pues que no falten nunca recursos económicos precisamente para esta causa, ¿no? Bueno, pues desde las 10 de la mañana en el centro de la Avenida España se ha colocado un stand informativo donde se están recogiendo firmas de apoyo y se han puesto a la venta diferentes manualidades realizadas por los usuarios de este mercadillo solidario. Y esta tarde, a partir de las 6:30, en el Ayuntamiento de Ubrique va a tener lugar la lectura de un manifiesto. Actos que están organizados por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, de la Sierra de Cádiz. Lo hable la labor de esta asociación, ¿no? Sí. Esa labor callada, ¿no? A veces las enfermedades mentales tratamos como de ocultarlas, ¿no? Y a lo mejor es un error hacerlo, ¿no? Visibilidad, que es lo importante, integración y sobre todo entendimiento y solidaridad, ¿no? Yo desde luego te digo una cosa, yo lo veo estupendamente que toda esa persona, como hay muchas citas, como Brenda, muchas que yo conozco, hombre, ahí están bien, porque ahí ellas se tratan ellas mismas, cada una con su enfermedad, pero son todas parecidas. Entonces, pues para pero mí yo... Pero es una enfermedad como otra cualquiera. Como otra cualquiera, como claro, yo misma me puedo poner al igual que ella. Pero yo decía que siempre hemos tenido como ese... Un tabú. Ese tabú a decir tengo una enfermedad mental. Hay que estar con depresión, hay que estar con depresión. No, pero no, está bien que salga a la calle, que son personas al igual que todas, ¿no? Igual que el que tiene el Alzheimer o tiene otra cosa, o el azúcar o lo que sea. Yo lo veo muy bien, muy bien. Yo desde aquí, desde luego, la apoyo. No he podido ir esta mañana... Así a Beazar y a ver las niñas, pero están recogiendo firmas también, que es importante. La verdad es que yo he estado esta mañana allí y claro, y ellos están recogiendo firmas, y yo lo veo muy bien, porque pienso que la verdad eso hace mucha falta, de ayudarle a todas esas personas que tienen esos problemas, que hoy por ellos, mañana por nosotros. Y que la salud mental no esté tan olvidada por las instituciones, ¿no? Que correcto, no se trata todo de acudir a un psiquiatra y punto, ¿no? Correcto, es una enfermedad muy profunda. Y necesita visibilidad, porque es lo importante para que las administraciones apuesten por ella, ¿no? Es lo que te iba a comentar ahora, darle visibilidad a todas estas cosas que no nos tocan de cerca algunas veces, y esperemos que nunca nos toquen y que siempre están ahí, y así también sale un poco la empatía de la gente y ver que hay gente que pues que no lo pasa tan bien como lo pasamos muchos de nosotros. Siempre es bueno que, este que siempre es bueno que estas asociaciones les den un toquecito. Estáis dando cuenta que no hay que callar a nadie, ¿no? Porque tanto se dejan todo el mundo hablar y tenemos la boca llena. Bueno, la verdad que permítanme, y yo creo que seguramente se haga extensivo por los compañeros de la mesa. Yo creo que ahora se ha valorado lo que acaba de argumentar del tema de las enfermedades raras, pero creo que hoy todos los compañeros de la mesa, nuestro presentador, tenemos que mandar nuestro apoyo y nuestra fuerza a la familia y a los ciudadanos de Mallorca por la situación que están pasando y con lo que ha provocado las 9 fallecimientos. Desde aquí, yo creo, desde el Cafelito, desde todos los compañeros, muchos saludos, mucha fuerza a los ciudadanos de Mallorca. Por supuesto que un fuerte abrazo para los mallorquines. Es referente a enfermedades raras y, en este caso, a enfermedades mentales. También, por cierto, perdona, un fallecido en Marbella, que hemos conocido recientemente, que ha aparecido un cadáver. Yo creo que no se puede hablar más nada de lo que han dicho los compañeros. Hay que hacerlo extensivo a la ciudadanía, que a cada uno le toca cuando le toca, y está claro que las administraciones tienen que hacerse fuertes y las asociaciones lo que hacen es empujar para que todo se consiga y efectivamente pues apoyar estas reivindicaciones. Bueno, pues todavía están, no sé si todavía están recogiendo firmas en la avenida, no era por la mañana nada más, pero esta tarde en el manifiesto, en la lectura del manifiesto, supongo que también podremos, aquellos que no han firmado, podrán plasmar su firma, que es una manera muy muy directa de colaborar con esta asociación para que las instituciones también tomen conciencia, como hemos comentado aquí, ¿no? Y se visibilice esa enfermedad, las enfermedades mentales. Bueno, pues recuerden, a las 6:30 de la tarde, lectura de ese manifiesto en el Ayuntamiento de Ubrique, organizado por la asociación AFEMEN, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales. Bueno, estábamos el otro día hablando de la fuente de la Parra, de la fuente de la Parra, y yo creo que hemos hecho los deberes casi todos, ¿no? Tú también la has hecho, ¿no, Fran? Sí, no, el otro día ya me llegó la contestación, ya cuando estaba cerrando micrófono, y era para contestarle. Bueno, aquellos que no lo escucharon, había un oyente que se quejaba de que la fuente de la Parra, de la zona de la Parra, bueno, pues estaba surtiendo agua, estaba abierta de madrugada, de noche, y sin embargo, de día, pues ese agua no estaba, estaba cortada la pila, ¿no? Y el motivo es el que nos va a explicar. Sí, por lo que he podido averiguar, a no ser que me corrían, es que la fuente actúa como rebozadero, y entonces, como por eso la llaman la pila de noche, porque por de noche es cuando más suelta agua, que es cuando deja de utilizar agua, pues toda la gente que están viviendo por ahí, entonces... En el momento que el consumo no es tan pronunciado, aquello actúa de rebozadero. Lo ha corroborado esta mañana que hemos estado hablando Ángel Chacón, delegado de Agua, que también nos ha dicho precisamente ese es el argumento, ¿no? Por el cual la pila, que sirve como rebozadero del depósito en el momento que hay poco consumo, que es de noche, que se cierran los grifos por todos los colindantes y todo, se va acumulando, y ese es el agua que sale. Rebosa, no es una, es una fuente, pero no deja de ser un rebozadero. Bueno, pues... O sea, que si los turistas quieren visitar, que vayan por de noche y ya está. Agüita. Se dejan algo por aquí en los hoteles y cosas de esas. Claro, que duerman. Que bueno. Vienen nada más que de visita, nada más. Como está bien que haya agua, pero si está cortada, ¿por qué va a ser otra pila? Vamos a comenzar a leer algunos de los mensajes que ya nos han hecho llegar los oyentes. Ya saben que pueden usar nuestro WhatsApp, el 607... 48 87 75, y si quieren ver la tarta, la tenemos ya subida a Instagram, que la tarta que nos ha traído hoy Paca Río para merendar. Bueno, dice un oyente que es un tema que daba que se da en diferentes rincones de nuestro pueblo. Comenta esta oyente que ve varias personas bebiendo litrona o fumando algo, dice. Dice que esta vez fue más allá. El pasado viernes a las 4:30 de la tarde me disponía a llevar a mi hija a sus clases, y a la altura de las escaleras de los garajes de la calle Serafín Borque, que casualmente enfrente de la fuente de la Parra, bueno, pues en esos escalones nos dice esta oyente que junto al transformador había una pareja manteniendo relaciones sexuales a plena luz del día. Adiós. Su hija tiene 8 años y bueno, pues le dio, la verdad, hay que ponerse en el pellejo de esta señora, ¿no? que le dio mucha vergüenza, ¿no? Porque había una hija de 8 años... La que no tuvieron ellos... A la que tuvo que darle explicaciones, evidentemente. Y dice que procedió a llamar a la policía, pero que cuando regresó de las clases todavía estaban allí, no sabemos si ya con el cigarrito o no. La verdad que para esa familia sería un mal trago, y sin embargo para los otros señores parece de que con esas cosas así disfrutan de lo lindo, cuando en realidad eso es bochornoso, de que se vea eso en nuestro pueblo o en cualquier pueblo colindante, que yo no me gustaría vernos en esa situación. Que porque está muy mal hecho esto, que es muy poca vergüenza. Lo que no sabemos si son dubriques las personas o no son. Sean de donde sean. Paco. Pero si las conocemos le podemos llamar la atención y decirle que por favor no hagan esto. Yo a quien conozco y hacen algo más, se lo digo. Pero si yo no los conozco, no, lo voy a decir, mira. No, pero también hay que verse la situación de esa mujer. Puede llamar la atención. Pero la muchacha pasaría una vergüenza malísima, como cualquiera. Y llevando a su hijo a la escuela. Como si yo voy con mi nieto, ¿eso cómo te lo explico a mi nieto? Yo que no te lo explico, yo que no me pasa que hago el burro que no sé explicárselo. Ya ves, ellos están haciendo, o sea, ellos son los que pierden la vergüenza y uno que está andando por allí mirando para otro lado. Y quizás si los ves de lejos lo que hacen es volverte por otra calle. Ahí es donde está un poco... La educación, ¿no? Donde se pierde el civismo y la educación es donde... Vergüenza ahí. Fíjate tú la... Bueno, yo creo que... Esta madre que podía haberle llamado la atención precisamente de cualquier manera y lo que hizo fue ser prudente y... Irse, pero... Yo creo que esas personas que también ponen a hacer el acto sexual en cualquier parte, educación tienen poca. Así de claro. Perdona que lo diga así de claro, pero yo estoy así. Poca no, ninguna. ¿Qué educación tiene? Vamos... Bueno, pues cuestiones que están, tanto fumar cosas, como dice esta oyente, como beber litronas, como mantener relaciones sexuales en plena calle, están consideradas como faltas, están prohibidas y con lo cual, bueno, pues es un tema de civismo, por supuesto, y de sentido común más que nada de civismo, ¿no? Porque civismo cada uno tiene el nivel cada que tiene, pero el sentido común hay que tenerlo utilizado. Que yo lo he bajado cuando voy de la peluquería a lo de Bizoli y aquello, yo me echaba atrás y digo, cualquier día aquí... No es que te puedas hacer nada, pero que tiene aquello tal de este sitio así, tú dices, que me encuentro yo, haciendo la contra la musasa seguramente. Claro, pero era a las 4 de la tarde. Ya es que no respetan ni la nocturnidad. Eso. Como yo digo, ya cualquier hora del día, donde sea, no sé, pues mira, hay que tener un poco de miramiento. Y por supuesto, está muy bien lo que ha hecho, ponerlo aquí en conocimiento de todo el mundo, para que por lo menos si se están enterando los que aquel día se lo pasaron tan bien, pues que sepan que... Que ya están calados. Que la han visto. Que está mal eso, pero... A ver, nos tomamos quizás a bromas, pero... No. Sobre todo hay que tener en cuenta, porque quizás la mujer si va sola no se va a asustar, ¿no? Pero con una niña de 8 años, tener que dar explicaciones cuando no forma parte de tu ámbito más privado, porque cada uno, bueno, pues educa a sus hijos de la manera que sabe hacerlo, buenamente sabe, pero ¿qué explicación le dan a una madre o a una niña de 8 años cuando... Yo no sabría. En plena calle te encuentras con ese cortado y no sabe lo que le va a decir en esos momentos. Entonces, por eso, por lo que yo digo, eso es que sabemos personas, nos meteremos todos, que no tenemos una onza de vergüenza para hacer esas cosas así mediodía y ante cualquiera que pase, sea un niño, sea una mujer, sea un hombre, sea lo que sea. No claro, está bien. Lo que sí está bien. Claro que para que los ciudadanos y la gente que hacen estas barbaridades en plena calle sepan que los ciudadanos, mira, por ejemplo, utilizan este medio para denunciarlo. Muy bien. Y que sepan también que este medio también lo escucha la policía, la Guardia Civil, y que estén atentos que a la próxima, al que lo pillen, pues evidentemente supongo yo, y como creo en la fuerza de seguridad de este pueblo, pues evidentemente que tengan cuidado, porque está claro que es una vergüenza total y absoluta. Seguro. Ya no solamente... lo que están haciendo, sino que niños pequeños visualicen esas situaciones y lo que dice Frank, que no respeten ya ni la nocturnidad, plena luz del día. Y evidentemente que estén atentos porque hoy está escuchando esta situación la policía, evidentemente, y que se amarren los machos, evidentemente. Bueno, además, Sergio ha dicho una cosa muy interesante, que vamos a utilizar este medio, pero que cualquiera puede utilizar otro tipo de medio para grabarlo y ponérnoslo donde correspondan, porque eso está a la orden del día. Así que todavía puede ser más bochornoso. Bueno, y también el tema de... Porque estamos quizás... evidentemente el sexo a todos nos asusta en estos ámbitos, sobre todo cuando el niño de por medio, pero estamos hablando también de consumo de drogas, que nos hacía referencia la y de alcohol, que también está prohibido en la vía pública. O sea, que son dos temas que nos ven en la vía pública. Sobre todo la gente joven tiene que entender que en Andalucía hay una ley anti-botellódromo que ha obligado a los ayuntamientos, obligó en su momento a instalar una zona concreta para hacer botellón, y que fuera de ese espacio público, habilitado por el ayuntamiento o el que estime oportuno, está totalmente denunciado. Es cierto que es muy difícil, por el material humano de la policía local, llegar a todos los rincones donde pueden estar bebiéndose una cerveza, pero que sepan que en una de estas, pues esa infracción, pues lo pillan y lo sancionan, que están sancionados el beber fuera del lugar habilitado por el ayuntamiento. Correcto, correcto, eso es así, de claro. Y además es que la verdad es que, ya lo he dicho antes, es que es lamentable que eso en nuestro pueblo ocurra, eso. En nuestro pueblo, los colindantes y en todo, que eso hay que tener un respeto hacia todas las normas que hay, que son muchas, que son muchas. La señora que pilló a esta pareja, nos ha vuelto a escribir, comenta que son de Ubrique, no es la primera vez que lo ve, porque otras veces lo ha visto bebiendo, en estado de embriaguez, dice, o defecando, pero esta vez se han pasado, dice que lo que hizo fue salir pronto de allí y le dijo a la hija que estarán jugando, ¿no? Fue el comentario. Claro, la primera salida que tuvo la pusasa, ¿qué vas a decir? Bueno, pues en referencia a este tema, Ana nos comenta, dice, yo le he hecho una foto y por supuesto las cuelgo en las redes sociales, comenta. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Yo sería, bueno, pues dice que quizás si hace esto, ella se diría que sería la mala, ¿no? Pero que ellos están en plena calle. Pues yo digo no, que de mala no sería. Tú en plena calle puedes echar una foto. Yo no sé hasta qué punto sería la mala. Que salga el problema del que sale. Yo digo que no sería la mala. Sería dando un ejemplo para que los ciudadanos de Ubrique viéramos lo que está pasando y así la policía local o la Guardia Civil, lo que fuera, por allí diera más fuertecita y yo sí. Corriendo esas personas así, haciendo esas cositas, ¿no? Yo sí le aconsejaría a esa, bueno, a esa o cualquiera otra persona que vea un acto de esa forma o de otra, que las hay también, pues que en aquellos momentos, para eso existe un número en la policía, que pasen el parte. No, comenta, la oyente comenta que llamó a la policía, pero que cuando regresaba de... Claro, ya, es lo que dice, aquellos seguían, es lo que acabo de explicar, la policía, pues a lo mejor tú llamas... Llega y llega tarde. Cardereto, haciendo, provocando esa situación, y la policía que está en ese momento patrullando se encuentra en otro rincón de Ubrique, y es muy difícil, llegar a eso. Yo me remito a las denuncias públicas, y como dice otro aquí compañero, en cualquier momento se le puede pillar con una fotografía, y señores... Y que no tenga susto esa, que ya no le va a pasar nada porque la cuelgue de redes sociales ni nada, porque para eso estamos aquí, que todos tenemos niños, tenemos nietos... Y es que mirar por la juventud, ¿no? Bueno, quererse es muy bonito, pero que se quieran en sus casas. Para adentro. Quieren empezar los hoteles o hacia abajo. Que no estamos ni mucho menos criticando que se estén queriendo. No lo hagan delante de menores, por supuesto. No, si el amor es muy bonito hacerlo, pero... Ni fumen, ni beban. Ni beban, ni hagan actos sexuales. Los actos sexuales, que dice... Hay comentarios de Ciudadanos Ubrique que incluso visualizan y ven gente defecando, que sería también un poco... Ellos mismos, la verdad. Que es un poco fuerte. Son completitos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Creo que nos ha llegado un mensaje en relación a este asunto. Un oyente comenta que son dos personas con problemas graves de drogadicción. Bueno, pues ya estamos hablando de otro asunto, ¿no? Quizás ahí hay que poner los pies en pared, ¿no? Ya es un problema de salud pública para ellos también, por supuesto. Y bueno, pues se trata de una enfermedad. El que esté enganchado a cualquier tipo de sustancia está enfermo, ¿no? Y bueno, pues pedimos comprensión, pero que este tipo de cosas no se hagan. Y si necesitan ayuda, aquí tenemos un centro de ayuda a la drogadicción funciona. Exactamente, Fran, y no escudarse tampoco. Y hoy en día, afortunadamente, hay salida para este tipo de problemas, ¿no? Claro. Solo hay que tener mucha voluntad, porque se ve que es algo complicado, pero sí hay que tener mucha voluntad, y sobre todo no es una excusa para hacer lo que les dé la gana, vamos. Y más sabiéndolo, ya que lo han visto, y si saben quiénes son, pues que se lo digan, que hablen con ellos. Llamen. Quien tenga que hablar y le diga, mira, ya os han visto varias veces aquí, como sigáis con esta actitud, pues lo que vaya a provocar es que os arrestemos. Por el hecho de que estén metidos en los temas de esto, no quiere decir... que no se le pueda echar una mano, que se le puede echar una mano, pero siempre y cuando por que supuesto, ellos se dejen. Por supuesto, no, todas las que hagan falta. Y además, como ya repetimos, hay un centro de desintoxicación justamente aquí en esta calle, y bueno, pues el que quiera, a coste cero, puede salir de esta, sí, de esta enfermedad. Y que vean ayuda, con pues, muchísima ayuda de profesionales. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos por supuesto este asunto sobre la mesa. Isa nos dice que nos comenta una situación que al parecer ha tenido lugar hace unos minutos en el polígono. Comenta que dos coches de la policía han estado multando a todos los vehículos que estaban allí aparcados. Y se pregunta a esta oyente, ¿dónde meto el coche? ¿Quién me paga lo que he perdido en quitar el coche? Porque he tenido que salir del trabajo a mover el coche para que no se nos multen. Lo cierto es que tenemos un problema importante en nuestro municipio con el aparcamiento, donde pensábamos que nunca íbamos a tener ese problema, que es en la zona del polígono, cuando veíamos tantas calles vacías hace años, y ahora pues el problema se ha trasladado allí también, ¿no? Allí también hay dificultad para aparcar, ¿no? La verdad es que sí. Yo ya el otro día estuve expresando y comenté que a las próximas personas que corresponda gobernar esta ciudad y a los próximos responsables de esta ciudad van a tener que tener en cuenta y la realización de un plan estratégico de aparcamiento, lo expresé el otro día. Con el tema de la Vega hay que tener en cuenta, y la policía y el ayuntamiento tienen que tener en cuenta también, porque está claro que la policía depende del ayuntamiento, que ahí hay muchísimos trabajadores de Ubrique que van allí a trabajar. No creo yo, o creo yo, que sería conveniente que a los trabajadores que van allí, su empresa o a quien le estime oportuno, le cediera una tarjetita como que están trabajando y así no tienen que salir de su trabajo, perder un minuto o dos que inclusive le restan de su nómina, e inclusive o encontrarse la sorpresa que al final del día una multa sancionada por la policía, que está ejerciendo su trabajo, que si está en un sitio que no se puede aparcar, pues lo tiene que multar. Pero ¿no sería conveniente que se analizara esa situación y que a los trabajadores que trabajan en las empresas en La Vega, que son muchísimos, se les pudiera otorgar una tarjetita o lo que se estime oportuno de a quien le corresponda para que no ocurra esa circunstancia? Y a los trabajadores, que son a los que realmente se le multa, ¿no se le multe? Pues eso muy bien. Pues ahí está muy bien. Eso está muy bien. Como a los pernistas nos dan caminos válidos. Porque las criaturas que van para abajo, tú te has de aparcar el coche y tienes que entrar a las tres. No, sí, son cosas que están muy bien, pero que hay que tener en cuenta que el año pasado se crearon dos bolsas de aparcamiento en el polígono. Más perdonáis, ¿no, hijo? Claro, ya no sé hasta qué punto las bolsas de aparcamiento están llenas. Una es enorme, yo no la he visto nunca llena, esa, que es la que está justo por encima del bloque. En cualquier caso, en este caso que está contando, pues no sabemos si lo que ha ido la policía es a multar, a llamar la atención, y en qué condiciones están los vehículos que se han multado, si es que están obstaculizando o si simplemente es que están mal aparcados. Claro, pero independientemente el otro día, yo... Hombre, si la policía ha multado es porque no está bien aparcado. Pero bueno, es como decimos aquí, un poquito mejor quizás de... Bueno, también es que lo que pasa, Frank, que todos nos gusta aparcar en la puerta de nuestra casa. Y ellos les gustaría aparcar también cerca de la empresa, bien porque lleguen tarde, bien por lo que sea, y no, nunca nos da por decir, escucha, que me voy a ir 10 minutitos antes, aunque tenga que ir un poquito más para allá a aparcar. Claro, pero eso, todo eso hay que analizarlo y verlo. O sea, pero yo creo que sería conveniente, y vuelvo a repetir, que para eso que sí, no que se provoque dieran... esta situación a los trabajadores que trabajan en aquellos sitios, independientemente que habrá algún caso, como dice algún compañero, de que aparquen malamente, a lo mejor la policía está porque está aparcando en doble fila, porque está aparcando en una zona derrumbado, pero lo que sí que está claro es que a los trabajadores y a las trabajadoras que están todo el día en La Vega, trabajando en la fábrica y desarrollando la marroquinería y su puesto de trabajo, hay que hacerle algo para que no se llegue a esa circunstancia, y lo más fácil es otorgarle una tarjeta para que la policía, a quien le estime oportuno, visualice que son trabajadores que están trabajando todos los días en La Vega. Yo lo que pasa es que una tarjeta no te da inmunidad diplomática para que tú aparques donde tengas que trabajar. O sea, tú eres un trabajador de la marroquinería y me parece muy bien, y entiendo que allí abajo hay una problemática, pero con una tarjeta no vas a llegar claro, tú vas a aparcar donde te dé la gana, porque fíjate un momento, bueno, Sergio, el otro día me multaron a mí el coche, me lo multaron, además dije, voy a decir dónde voy a aparqué para que la gente no aparque, aparqué en los juzgados antiguos, en la Fundación López Mariscal, y entonces cuando llegué vi la multa, hay una línea amarilla y yo creí que cerraba, era el viernes por la tarde, y yo creí que cerraban por la tarde. Entonces, cuando pregunté, es que había en mi coche había molestado para que entrara una persona con una silla de ruedas para adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, está más que bien multado, dices tú. A lo mejor pasan por allí, aquello está cerrado y nadie. ¿Cree que va a entrar? Exactamente, y no multan el coche. Yo no creo que la policía de Ubrique vaya por ahí mirando a ver si tu coche está un poquito metidito, ¿no? Ahora, a ti te dan una tarjeta y tú ya puedes aparcar donde te dé la gana, pues podemos encontrarnos. Yo no estoy allí abajo. No podemos encontrarnos esto. Con problemas como este, problemas de que el coche esté encima de una acera y vaya alguien y se encuentra un coche mal aparcado y porque tengo una tarjeta. Eso es. Hasta ahí es donde hay que tener un poco de promedio y más habiendo creado dos bolsas de aparcamiento enormes. Comprende que aún así puede seguir habiendo problemas de aparcamiento allí porque nos estamos dando cuenta que hace menos de un mes ha abierto una fábrica enorme. Es que está todo el mundo allá abajo, son esa gente. Está todo el mundo allá abajo. Claro, sí. No, yo no estoy... Yo no estoy hablando, la verdad es que es respetable la opinión de mi compañero, ¿no? Pero que yo no estoy hablando de que se le dé a todo el mundo una tarjeta porque sí, no sé qué, no sé cuánto. Estoy expresando de que esa opinión es generalizada por muchísimos trabajadores que trabajan en las fábricas de La Vega y que evidentemente hay que buscar una solución. Y yo, dentro de una de las propuestas de las miles que pueden existir, por ejemplo, la bolsa de aparcamiento ha hecho es no una tarjeta para que aparquen también la zona en el vado del Mercadona, no estamos hablando en La Vega, los horarios de trabajo, para que no se provoque esa situación, que también es cierto que la policía de Ubrique en algunas ocasiones hace lo hace muy bien. Porque mira también por sus ciudadanos y evidentemente a veces no multan porque tampoco tienen por qué estar multando todos los días. Y otra vez en este te caso pasan. Estoy hablando de una tarjeta identificativa para que los trabajadores. Yo lo he entendido, Sergio, perfectamente. Que era para cuando tú fueras a aparcar allí abajo, pero que cuando tú vayas a aparcar allí abajo puedes seguir teniendo ese mismo problema de que aparques en una acera en el cual alguien vaya a pasar con una silla de ruedas y no puede. Bueno. Sí, vamos, yo la verdad es que pienso de que allí se hicieron dos bolsas bastante grande para que todo el mundo aparque, intente por lo menos de aparcar en esas bolsas que se hicieron. Pero lo que pasa, que es lo que he dicho anteriormente, es que mucha gente, como le coge a más distancia, pues no van a aparcar esas bolsas de aparcamiento que se hicieron allí, sino que quieren, como he dicho anteriormente y lo repito, aparcar dentro o fuera en la misma puerta de la empresa. Y eso no puede ser. Para eso te tienes que ir un 15 minutos antes. 10 minutitos antes. Y costando que los polígonos no tienen muchos aparcamientos. Tienen poquísimos aparcamientos. Hoy en día todo. Cada día. Se va el niño a la guardería, quiere aparcar la puerta de la guardería para soltar al niño y recogerlo. Sí, pero es que eso. Al colegio, quiere estar en la puerta porque está subiendo lo que te voy. Pero, entonces, ¿cómo hacemos las cosas? A ver, pero es que eso... estamos en la mesa con lo que decimos, ¿cómo se hacen las cosas? Porque el que quiere ir a la fábrica, es normal que quiera aparcar bien porque los minutos se le van. Ahí es donde yo digo, Conchi, que llevas mucha razón, que Ubrique no tiene ningún problema de aparcamiento. Un sitio que tiene una bolsa de aparcamiento, como es la Plaza de las Palmeras, a menos de 5 minutos de la calle peatonal, no tiene problemas de aparcamiento. El problema está en que los ubriqueños queremos aparcar en la misma al lado de donde vamos. Francisco nos dice a través de WhatsApp precisamente lo que estabas comentando tú, ¿no, Manolo? Comenta que tuvo que salir una vez a urgencia y tuvo que patearse 4 fábricas buscando al propietario del vehículo. Bueno, pues comenta precisamente que bueno, que no se puede llegar al trabajo justamente a la hora de entrar. Que se vayan un poquito antes y busquen aparcamiento. Y luego dice que con respecto a la multa que ha puesto hoy a diferentes vehículos que estaban mal estacionados en el polígono, que deberían de pasar todos los días, dice Francisco, que por allí así, debería pasar. Es así por donde únicamente entramos por vereda. A ver. La verdad que es así. A ver. Y yo ya después de haber dicho eso, ya la verdad es que no tengo más nada que decir, porque la verdad es que es lamentable, pero es así. Y ahora mismo allí en el polígono hay bastantes aparcamientos, lo que pasa es que nos coge un poco más retirado, pero bueno. Sí, además el problema que tienen los marroquineros ya no es solo ese. El horario, para ir a comer. Es que cuando van para allá, pues ya sabemos que van todos a la misma... Que media hora la pierden, entre ir y venir, esto y lo otro, pierden media hora. Que son problemas acuciados y es verdad, pero que yo digo, bueno, pues, que es una opinión, vamos. Diferentes cuestiones relacionadas con esto, a lo que tú comentabas también con las bolsas de aparcamiento. Nos dice Diego que las bolsas que comentamos, dice los llanos, están llenos de escombros y arena. Es lo que nos dice este oyente, Diego. Pues tú lo ves ahí, sí habría que coger, y si eso así es cierto... que si él lo dice, pues señala que lo están, habría que averiguarlo, bueno, y entonces intentar a ver si esos escombros que hay allí no son del propio dueño, y a ver de qué forma se podrían evitar para que no depositaran los escombros allí esas personas, o esas empresas, o quien fuera. Escombros no tienen, tienen arena, pero desde que se crearon el más chico y el más grande, lo mismo, desde que se crearon se habilitó, y de, esos aparcamientos desde que se crearon están iguales, no tienen ni escombros ni arena. El otro día aparqué yo precisamente para ir al polígono a una fábrica, a no ser que la hayan echado en esta semana. Pero yo no digo nada porque no tengo coche, voy a todos los sitios andando. Me voy media hora antes y punto. Yo tampoco tengo coche y voy también a todos los sitios andando, pero no debo de comprender que es un problema. Pero como no he ido hacia abajo, no lo he visto. Pues yo lo digo porque tengo cuatro hijos allá abajo trabajando, la cual vienen siempre los pobres con esos problemas. No, cuando no es corriendo Paco, todo el que nos está escuchando ahora mismo que trabaja allá abajo, entiende. Hay gente que no tiene problema de aparcamiento, ¿por qué? Porque a media hora antes come temprano. Claro. Y se van para allá, y esos no tienen problemas de aparcamiento, claro, ninguno. Exacto. Entonces los que tienen problemas de aparcamiento son los que van más y tarde. Y entonces llevan la comida y todo en un taco. Tienen que, les pasa lo que dice Manolo, que tienen que ir a aparcar al llano, y a lo mejor del llano a la fábrica hay 5 minutos, y ese es el problema. Ahí va, y llegan tarde. Ajá. Llegan tarde, y si tienen que picar para entrada, pues ya de por sí van llegando tarde para picar. Comenta un oyente que no, que a los trabajadores no se les puede acribillar a multas con el poco tiempo que tenemos para ir y venir a comer. Es un problema también el poco tiempo. O sí que es verdad. Yo también opino lo mismo. Yo digo lo mismo. Pero hay que ver las circunstancias. Yo también opino lo mismo. Que a los trabajadores, no se les puede acribillar a multas. También opino lo mismo que él. Hombre, ahora, claro, lo que hay que ver en este caso, las multas por lo que son. Y ya está, porque fíjate tú lo que ha explicado antes este hombre, un hombre que iba a ir a urgencia y le aparcaron el coche, le obstaculizaron la salida y te das cuenta pues que al final hay que mirar las dos cosas. Hay que mirar el aparcar medianamente bien y que el que tampoco se abuse de lo otro. Bueno, nos han mandado una foto precisamente de ese lugar, pero no dice nada el oyente que manda la foto, ¿no? Ah, vale. Es que no me llega. Aquí está. Un oyente nos envía la foto para que veamos que el aparcamiento está lleno. Era la foto esa. El aparcamiento está lleno de escombros y de arena. Es lo que dice este oyente. Sí, lo estoy diciendo. Y de coches también, por supuesto, ¿no? Esta es una de las bolsas de aparcamiento a la que se refiere el oyente. Y nos comenta precisamente eso, ¿no? Que Diego nos decía, creo que era Diego, que está lleno de arena y de escombros. Sí, yo lo conozco porque allí es, por suerte o por desgracia, estuve. Pero esto no es una bolsa de aparcamiento. No son las bolsas de aparcamiento que habilitó el ayuntamiento. Esto no es una bolsa de aparcamiento. No son las bolsas de aparcamiento. Son solares que hay ahí. Las bolsas de aparcamiento son las que están detrás del y delante del bloque que primero que se hizo, donde está el restaurante La Nueva Vega. Esas son las dos bolsas de aparcamiento que habilitó el ayuntamiento. Correcto. Para que toda la gente que fuera a trabajar, correcto, allí pudiera esto. Esto me parece que es una nave. Esto es un solar de una nave particular y supongo yo que el hombre la podrá llenar de escombros, de arena o de lo que le dé la gana mientras que se lo permita. Eso es privado, por eso digo yo que es que no, si yo ayer lo estuve viendo, ¿sabes? Yo digo, entonces, es que la verdad que yo es dicho, a día de hoy, que yo sepa, no hay ni escombros ni arena. Un poco de conciencia, de donde me se mentalice un poquito. Bueno, pues son temas sensibles, el tema del aparcamiento, que hemos unido precisamente a otro problema, ¿no? El problema de el tráfico, ¿no? En esa zona, ¿no? Y sobre todo a diferentes horas, ¿no? Alejandro comenta que hay que comprender que un padre o una madre de familia sale a las 2 y a las 3 tiene que volver. A esa hora le tiene que dar tiempo de hacer la comida, comer, fregar y salir escopeteado. Porque bueno, si no llegas tarde. El fregado que lo deje para después, ya está. Lo deje como show para mañana. Dice, ¿cómo pretenden que bajemos 10 minutos antes? Y si todos nos viniésemos 10 minutos antes, estaríamos en las mismas. Es lo que dice Alejandro, que nos comenta precisamente esta cuestión. Bueno, hay empresas que ya hoy en día me parece que dan hora y cuarto, hora y media, para poder venir a comer, a almorzar a sus casas. Y la verdad, eso se nota en el tráfico también cuando llegan. Pero ahora, el que sale a las 2 y tiene que entrar a las 3, eso es que no le da tiempo ni a comer. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta también algo que lo hemos comentado aquí varias veces en la mesa, ¿no? Muchas veces nos fijamos, ¿no? Y va un vehículo con un simple pasajero. Eso también pasajero, lo hemos comentado, o sea, ya varias conductor, veces. Sí, sí. Y detrás el conductor con un coche. Y después vemos montones de coches que va una sola persona en el coche, ¿no? Eso lo hemos comentado. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre compañeros y decir, esta semana llevas tú el coche y vamos 5? La semana que viene lo llevo yo y vamos otros 5. Evidentemente estamos ahorrando dinero, evitando el consumo excesivo del vehículo que contamina. Y por supuesto liberando aquella zona de vehículos, porque en vez de 5 habría 1. y ya del vehículo y liberas el tránsito también, que se sabe que es una cuestión de entendimiento. Pero no vayamos a desviarnos de la cuestión de que están trasladando los ciudadanos a través de Facebook. No vamos a entrar en el tema de los convenios que tengan las empresas con los trabajadores, que si una hora, hora y cuarto. Aquí se está abordando un tema que es el tema de los aparcamientos, el tema del tráfico, y es un tema que al quien le corresponda lo tiene que solucionar para facilitarle el día a día a los trabajadores que van a La Vega. Bueno, ni más ni menos. Y digo yo, que mira, el horario de comida, eso verdaderamente lo tienen que negociar con la empresa, cada uno. Cada empresa lo tienen que negociar, bien los sindicatos, bien los empresarios, bien los trabajadores. Pero ellos son los que tienen que negociar el horario. Porque es que en una hora es imposible que... Bueno, que quiero decirte una cosa. Que cuando yo trabajaba no había ni coche, ni teníamos bicicleta, ni nada. Íbamos muy lejísimos andando. Claro. Y los albañiles, los pobres, iban muy lejos a trabajar y teníamos una hora y no había estos problemas. Y digo yo, es que ahora no los buscamos. Ahora que está la empresa, que están todos bien, porque antiguamente íbamos todos andando. Todo. Bueno, en todas las empresas, si no le dan esos sitios para aparcar las criaturas con una hora que tienen, a ver, digo yo, te comienza que esto es que se vuelve a sacar de la banca. Desee ponerle un autobús a un sitio, a una hora, recogerlo, llevarlo y volverlo a traer. Y lo que teníamos de problema de aparcamiento. Coche, también eso también lo hemos comentado. Una costumbre, que son costumbres ubriqueñas de toda la vida, y es la de comer en la casa. Vamos a parar un poquito aquí. Ay, sí, vamos a ordenar un poco los guasas que tenemos. Claro, mucho. Pero en cualquier lado, cuando yo trabajaba en la costa, pues comíamos en un bar o comíamos en la misma obra, incluso en un comedor. A los trabajadores que desparten la cara día a día para ganarse un sueldecito. Entonces tienen que ir a comer a los bares y a los restaurantes de la zona. No, mira, pues evidentemente... No, yo no le voy a decir que cada día se vayan a los restaurantes y a los bares. Obviamente un menú del día puede costar 7,5 euros. Bueno. Y yo con esto no quiero decir que todos los días se tengan que gastar 7,5 euros. Pero sino, es otra solución, hombre, más. El que quiera, lo que hay que aportar son pequeños granitos de arena para que si a alguno le parece bien, pues lo haga. No solo eso, sino con un... Que vaya un poquito viscoso, mi hermano. Un dita para que no... Son cuestiones de liberar un poco el tráfico. Frank, comete un poquito viscoso. Te voy a hablar yo. Lo digo porque es que tenemos muchos WhatsApp relacionados con el tráfico. Los leo todos porque es que están llegando también cuestiones relacionadas con otros asuntos. María comenta, los atascos que se forman todas las mañanas en el cruce de la Fuente San Francisco, dice que venimos de la cuesta del Polletón, los que venimos de la cuesta del Polletón, nos pegamos hasta 10 minutos esperando para poder pasar. Es una problemática que más de una vez ha salido en esta mesa. Los atascos de la Fuente San Francisco. Otro oyente comenta que las bolsas de aparcamiento que hizo el ayuntamiento están llenas por los vehículos de los vecinos de la zona. O sea, no es una bolsa de aparcamiento que aprovechan los trabajadores, ¿no? Sino que son los propios vecinos los que han dicho, mira, qué bien, aquí tengo una plaza para mí. Aparco el coche este domingo y no lo cojo hasta el domingo que viene o el sábado que viene. Yo no lo sé eso porque casualmente los dos bloques que están colindando con esas dos bolsas de aparcamiento tienen garaje abajo. Pero normalmente en una casa hay dos coches. Hay dos coches. Eso de tener garaje no tiene nada que ver. Que mis vecinos tienen todo garaje y lo tienen en la puerta. Y tienen su coche en mi puerta y su garaje en la puerta con el vado y no se puede pasar. Lo tienen vacío. Juan Carlos comenta lo que precisamente he comentado yo antes, ¿no? Que antes iba en un coche, o que antes se iban andando a trabajar por la mañana o en un coche iban varios. Comenta que él ha visto también, bueno, pues eso, que en un vehículo va una sola persona, conductor. Qué verdad. Dice David, trabajé un año en Sevilla y vivía en Bormujos, a 15 minutos del centro de Sevilla. Pero eso sí, si no pillabas atasco. Yo, como conocedor de esa zona, sabía que no debía de coger el coche para ir a Sevilla de 7:30 a 9:30 de la mañana. Cuando no me quedaba más remedio que ir, en ese intervalo me iba con al menos 45 minutos de antelación. Con esto quiero decir que debemos de planificar los viajes por muy pequeños que sean, y si sabes que pasa este tipo de cosas, pues anticiparte a la jugada. Es lo que nos comenta... Yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque eso ocurre en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en todas las capitales, que tienen que ir una hora antes, más o menos, para poder estar a su hora en su trabajo. También en un... Yo estoy de acuerdo con que hay que planificar el tema, pero ahora cojamos y le digamos a todos los trabajadores de La Vega que planifiquen... Que vayan a las 7:00. Que vayan a menos 5:00, que te vayan a menos 10:00. Yo estoy completamente convencido de que los marroquineros que hay allí abajo y muchos de los que nos están escuchando tienen planificado cuándo tienen que irse para abajo. Isabel Mari nos cuenta. Isabel Mari nos cuenta Isabel Mari que para una vez su coche en subado para cargar unos árboles que tenía dentro del garaje. Me multaron. Llegó un municipal, dice, y me multó. La denuncia alega que estoy aparcada en un vado y el conductor está ausente. Ambas cosas dice que son inciertas. Estaba con el coche abierto y el garaje también. He recurrido y me lo niegan. Creo que es abuso de autoridad, dice. He hablado con el jefe de la policía y dice que es la palabra de un agente contra la mía. Bueno, dice que ha tenido que pagar, que sí, pagar la multa. Cuando no tenga testigo, entonces normal. La palabra de uno pero contra bueno, el otro. Estaba, no debería decir. Pero la señora tenía el vehículo aparcado en su vado particular. En su vado, sí. Pero es que tú tampoco puedes aparcar. No puedes aparcarlo delante de tu vado. En los vados no se puede aparcar. No puede. Bueno, a ver, no quiero decir que le estemos dando la razón ni a uno ni a otro. No. Ni a otro. Por norma general, en un vado, aunque sea tuyo, no puedes aparcar o estaría expuesto a que. Si ella está descargando. Pero según comenta esta señora. Estaba cargando y descargando cosas de su propia. Estaba cargando, descargando en aquellos momentos, tiene que tener un testigo o algo que certifique como que efectivamente estaba cargando y descargando. Paqui dice que con respecto a lo que estáis hablando, creo que deberían de multar más a los coches que se ponen en doble fila en la recta del bar de los 20 pilares. Dice que a los trabajadores, bueno, a ver si dan más vueltas por allí a diario y hasta que no pase algo no van a poner ningún tipo de solución. Es lo que nos dice... Perfecto. Paqui en ese comentario. Ya está, no hay más mensajes con respecto al tráfico. Y hay más, ¿no? Tráfico. Bueno, pues es que nos están llegando cosas de otra índole. Ángel dice, el otro día le dieron un pelotazo a mi niña en la plaza del ayuntamiento. El padre llamó a la policía... consecutivamente siguieron jugando e incluso jugaron más. Dice que si está prohibido jugar a la pelota en la plaza, no entiendo por qué se permite. ¿Está prohibido? Dice este oyente. Si está prohibido, que no se permita. Lo que sí, está prohibido y la bicicleta... Sí, está prohibido, debe haber un cartel por allí. Yo que creo que está que prohibido sí. Porque es que la verdad, si eso... yo que he ido bastantes veces por allí por la plaza, veo que aquello es a diario los niños jugando allí a la pelota. Y entonces... Hay personas que verdaderamente van pasando y que más de una vez le han dado un pelotazo, todo eso. Yo creo que eso está prohibido. Antes por lo menos estaba, yo no sé si ahora mismo está. Si vas por la vía de España y vas lo mismo, te están dando pelotazos y en la avenida y con las bicicletas. Lo único si en la avenida que tiene un país a jugar a la plaza, que viven cerquita. Yo comprendo que no van a ser niños de 18 años ni de 15, ¿no? Serán niños normales, chiquititos, que estarán jugando, sí que lo habrán dado, pero sin querer habrán dado esa pelota, ¿no? Para que se van los municipales. No, chicos no son conscientes. Pero que son niños de 11 años. No. Y después... A mí me mete un niño de 11 años un pelotazo y me deja tieza. Y después... Porque no les pasó, pero y después el elemento con el que juegan, que no... Hombre, el problema está claro, ahí. El problema es ya que... Ya no... Señora con 90 años y te le dan pelotazo, conchi. Sino que juegan con una pelota de cama. Y no juegan con una pelotilla de plástico, claro. Y ese es un balón del fútbol. De no, eso, de deporte te hace fútbol. Claro, entonces, bueno, pues. si jugaran con una pelotita de plástico, a lo mejor el impacto no. Si jugaran con la plaza de a todo. Yo jugaba con las pelotas de papel que le daban 10 daños. Sí, pero no era con balón. Con la que te más cuestiones de tráfico. Con bolsas de pipas, ¿no? Más cuestiones de tráfico. Dice como con el tema del tráfico. Como pasen todos los días, como dice Francisco, el oyente. Y lo decía que deberían de pasar todos los días. Bueno, pues Isa dice que como pasen todos los días, como dice Francisco, vamos a ver a los coches a las 3 de la mañana cogiendo sitio como en la cola del DNI. con el tema de lo hacen todos los días, que es lo municipal. Sandra, con respecto a los menús a 7 euros, dice que en Invercumbre el plato cuesta 3 euros y medio. ¿Fíjate tú? Económico. Vamos a ver, yo lo que he dicho con esto es que son muchas formas de poder aligerar, porque aquí el problema fundamental, todos sabemos cuál es, el problema fundamental es que hay una entrada y una salida al polígono. No desde ahora, no es que se hayan cortado otras carreteras y solo quede una, sino desde toda la vida, pues no ha habido planificación para hacer eso y cuando se pudo hacer esa carretera, pues no se hizo. Entonces, como ya no se hizo y ya no nos podemos quejar ni lamentarnos, mientras tanto hay que poner... Bueno, desde el punto de vista nuestro, darle pequeñas opciones a la gente para que todo eso se vaya... Y a lo mejor alguno pues coge una pequeña idea de aquí, de todo lo que... Estamos viendo esa misma la gente allá abajo, Andrés, pidiendo sitio para comer. Que mira, a mí me consta que el Mepiel, por ejemplo, tiene un comedor. Por ejemplo, me piele alguna fábrica sin grande más. Y tienes que tener en cuenta que son fábricas que están preparadas para que sus trabajadores... También es cierto lo que dice Fran, hay que buscar un poquito de cuestiones de todos lados, pero también es cierto que ya no solamente es el salir a comer, hay muchas madres de familia que inclusive tienen que recoger a sus hijos, sí, lo tienen que llevar a la casa de la abuela, a la casa de la tía, con la que lo cuida. Son unas cuestiones que hay que solucionarlas entre todos y lo que sí que está claro es que la solución es agilizar el traslado del centro allí. Lo que dice Fran es cierto, los que hicieron en su momento las carreteras no tuvieron vista y no sabían lo que iba a pasar dentro de 20 o 30 años, pero que ya no solamente es el salir a comer, las criaturitas, esas madres de familia que a lo mejor tienen que recoger porque no tiene nadie que lo recoja de los colegios a sus hijos para llevárselo a su madre que a lo mejor es más mayor y no puede ir a recogerlo a la otra punta de Ubrique, es muchas unas cuestiones muy, muy importantes, sí, que hay que tener en cuenta de cada uno. Yo digo que cada casa si está trabajando allá abajo y tiene que ir por el niño al colegio a la otra punta, volver la cala abuela a comer, ¿tú te imaginas el tiempo que tarda esa criatura en subir y bajar? Diego nos comenta que en el llano trasero donde estaba la antigua carpintería de Ucoma caben muchos coches y no está tan lejos de la fábrica. Rocío dice, soy conductora y por mi horario flexible vengo sola al trabajo. No tengo a nadie con quien compartir. Dice que como ella imagina que habrá muchas personas en la misma, también como ella, que en la misma situación. ¿Sí? Evidentemente, eso es verdad. ¿No? Evidentemente habrá personas que por el horario que tienen no coinciden, ¿no? Pero el grosso de trabajadores sí que prácticamente usan el mismo horario y el mismo tramo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una alternativa que yo creo con la que saldríamos ganando todos, ¿no? Los conductores, el medio ambiente. Y creo que la contaminación sería menos también. Ponernos de acuerdo con los compañeros, ¿no? Oye, tú esta semana te encargas de traer el coche y la semana que viene yo, y a lo mejor vamos a mover el coche una vez al mes. Sí, es como cuando te... Sí, pero ahora mismo es verdad que estamos abordando uno de los problemas más importantes que tiene ahora mismo... Uh-huh. Ubrique, y es verdad que todo lo que aportemos aquí que pueda servirle a los que nos estén escuchando, pues... Isa aporta otra idea, dice, opino que una posible solución sería un autobús que recoja a los trabajadores. Eso hace ya mucho tiempo que lo propusimos aquí, que lo dijimos aquí en Ubrique, en la radio lo estuvimos comentando hace ya por lo menos un año o dos, que esa sería una de las soluciones, que hubiera un par de coches a las horas puntas dando viajes para llevar y traer. Eso sí, eso lo comentamos aquí y hasta la presente nadie ha dicho nada, ni nadie, porque eso verdaderamente son las empresas también lo que tendrían que verlo. Francisco Javier, con respecto al comentario de la señora que hablaba de que había pillado a dos individuos practicando sexo en la calle, dice que esta situación la padecen todos los fines de semana en la zona de la Babel. Dice, aparte del consumo de drogas, alcohol, etcétera, solo tenéis que pasar por la zona por las mañanas del sábado y el domingo. Otro foco donde se consume droga en plena calle y donde, según este oyente, también se practican a plena... Sí, actos sexuales también allí en el... Está ahí mismo, ¿no? Entonces está poniendo un ajo, ¿eh? La Babel no va a tener que ir a hacer recorrido para ver... Para el caprito de la semana que viene. Pero ve nada más, ¿eh? Yo no me levanto. Ve nada más. Yo no me levanto hasta ahora para ir a ver esa gente. A ver, es que ya tiene dos puntos. Uno... En la barra y uno la va a ver. Fíjate tú. Ya mismo está en la calle del Zoo, en el otro lado, ¿no? Por detrás de mi casa también, anillo. ¡Qué fuerte! Que le pregunten a Pepe Maza. Se lo ha visto así. Pero bueno, eso porque a lo mejor una vez, un algo. Pero sí, calentón, no, eso no vine. Un calentón, pero cada semana ya varía. A mí me lo dijo Pepe Maza. Yo no digo eso. No estoy, yo me acuesto a dormir, no me voy a acostar solo bueno, esta cosa. Jesús dice que una buena solución sería huir en Vespita. Otro oyente comenta que la fábrica grande deberían tener comedor y servicio de guardería. Pues claro que sí. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Buena idea. No estoy totalmente de acuerdo, pero claro, tiene que ser una empresa que a lo mejor tenga 100 o 200 trabajadores. Para 40 o 50 trabajadores, hombre, se lo puede exigir también, pero que eso, las normas no están... dictadas para eso. No, pero si ya no es por normas, sino por un poco por agilizar todo esto, por hacerle un poco al trabajador la vida más... Facilitarle. Isabel nos comenta que trabaja en el polígono, que entra a las 8 y a las 7 y 20 está ella allí como un reloj. Mira, para que dice que en ese sentido no tiene problema. De las nuestras. Mira, lo que dice Isabel es lo que pasa en cualquier capital en la cual tú... para llegar a tu trabajo pues tienes que coger mucho, y es lo que en Ubrique pasa. En Ubrique lo que pasa es que hay mucho trabajo, En Madrid tienen la M40 y nosotros tenemos aquí el tramo desde Lesto hasta la Puente de San Francisco. La 373 tenemos. Entonces, es prácticamente lo mismo. Hay atasco y entonces lo que tienes que hacer, que además me consta por todos los trabajadores que les comenta esto, ellos saben a qué hora se tienen que ir. Lo que hablábamos antes de la planificación, aquí ninguno va a alzar todo y arboleo, ¿eh? Aquí ellos saben cuándo tienen que ir, cuándo tienen que salir. Y a qué hora tienen que salir de su casa, hombre, y a qué hora le viene mejor que hacer cada cosa. Ellos saben ya porque ellos no son tontos y tiran mucho a ellos a subir. Ahora, los que les gusta van a tardar un día, otros van a centrar, o sea, eso es... Bueno, vamos a seguir porque nos están llegando muchísimos mensajes con respecto a esta problemática, ¿no? El problema de compatibilizar en una hora, buscar aparcamiento, comer y llegar al polígono y subir. Bueno, en una hora todo eso. Isa nos dice que nos comenta que trabaja en Invercumbre y abajo en el bar todos los días, como comentaba otro oyente, hay platos variados de 3.50. Está muy bien. Hay mucha gente, dice, del trabajo que come allí. O sea, una manera de facilitarnos la labor, ¿no? Eli opina que referente a comer fuera, dice, si cobras 800 o 1.000 euros al mes, como bueno, si comes todo. Ahí, comes ahí todos es donde está, ahí es donde está el problema. Ese es el problema. Vamos a seguir leyendo a Eli. Dice, aparte, el resto de los miembros de la familia también tendrán que comer. En Ubrique hay un problema y grande. Los trabajadores trabajamos 12 horas diarias y a fin de cuentas ni tienen bienestar económico ni conciliación familiar. Dice que por ahí es por donde hay que empezar, exigir un horario y un sueldo digno. En este pueblo vivimos en un estado de nerviosismo extremo y constante por culpa del estrés que nos ocasionan los horarios. Eso es verdad. A lo mejor la falta de estabilidad laboral. En cuanto a la conciliación, me estoy dando cuenta de que están cambiando los hábitos en algunas fábricas. Yo, esta conversación que voy a tener yo, la tengo hace 5 años y me hubieran dicho que estoy loco. Aquí hay fábricas ahora mismo en este pueblo que a las 3 de la tarde del viernes dejan de trabajar hasta el lunes. Sí. Yo esta conversación la hubiera tenido hace 5 años y me dicen que eso es imposible. Bueno, obviamente echarán sus horas cuando las tengan que echar. Pero eso de que antes se saliera un viernes a mediodía, eso yo... Pero los lunes nos echábamos mediodita, ¿eh? Hombre, y no íbamos por ahí, ¿eh? No digas que no, Manolo. Bueno, pero yo me vengo a referir todos los viernes. Aquí ya hay fábricas que los viernes por la tarde no trabajan. Nosotros echábamos mediodía cuando... Eso también es un poco de conciliación. Conciliar la vida laboral y familiar es más o menos... Que tú tengas tiempo para poder estar... Un poquito más con tu familia. Y sabemos que el horario de marroquinero no da mucho para eso que yo estoy hablando. Efectivamente. Pero otra de las cuestiones que me han trasladado... Pero ya hace tiempo, esta reivindicación la conozco yo desde que llegué a Ubrique. Que es referente a un tema del camino del Narajal. Sí. Que los ciudadanos reivindican, y yo siempre lo comento, amigos míos que trabajan en la fábrica, que para los trabajadores que salen horas punta, etcétera, etcétera, sería una buena carreterita. Yo creo que a quien le corresponda debería tener consideración, no sé si realmente ya se está teniendo, lo desconozco, pero es una cuestión de que desde que estoy viviendo aquí en Ubrique ha llegado el tema. Así que a quien le corresponda yo creo que lo tiene que apuntar en su agenda para que el camino Naranjá sea una realidad. Por la parte del Naranjá, por este lado acá, que es por donde únicamente, verdaderamente, sería más fácil para el polígono poderse desplazar aquí a Ubrique, hay un puentecito, que ese puentecito tendrían que gastarse unos dineritos muy curiosos. Entonces, ahí, por ahí sí se puede, pero ahora por la otra parte de allá, que se gastaron unos dineros ahí en hacer unos mamostretos allí que hicieron, que eso no sirvió para nada, se gastaron un dinerastro, fue en esa, en esta parte de acá, entonces hoy cantaríamos muy diferente. No, y además... Sí es cierto que lo que el traslado y que la opinión pública lo escuche es la regla... Eso ha hablado varias veces de... El Naranjal, el problema principal que tiene es que está a la vera de un río, y obviamente a la vera de un río... pues no te dejan hacer absolutamente nada, no sé qué medio ambiente y qué... ¿Qué río? Bueno, estamos fuera de tiempo ya, prácticamente, nos faltan muy pocos minutos y no nos va a dar tiempo a leer todos los mensajes. Pero seguramente sí es una buena opción, que alguien se buscara la vida para hacer allí un muro para arriba, por lo menos por sí. Porque el problema que tiene el Naranjal es lo que ha pasado en Mallorca, que cuando no pasa nada todo está perfecto. Pero cuando llega una ría y se lleva 8 coches, dice, ¿quién es el insensato que ha dejado hacer ahí una carretera para que crucen tantos trabajadores de un sitio a otro? Y entonces el que tiene que autorizar eso dice, pues yo no firmo aquí, porque si pasa lo de allí, yo no quiero que a mí me toque. Bueno, José se queja de la falta de pediatras en el ambulatorio, que al final comenta que luego tienen que acabar llevándolo a un privado, ¿no? Y pagando la consulta a un privado por la falta de pediatras que hay en el centro de salud de Ubrique. Y además, bueno, pues se queja también de, bueno, pues quizás la atención que se le prestó en la visita al pediatra, ¿no? Manolo, que forma parte del Consejo. Sí, bueno, ya ahora mismo me dejan fuera de juego, pues, porque la verdad yo creo que lo que es el tema de los pediatras en Ubrique, por lo menos ha estado bastante bien hasta ahora. No sé si ahora mismo habrá cambiado mucho. Claro, es que pediatras no puede haber en Ubrique. Uno de ellos está de vacaciones un montón, ¿eh? Pero es que pediatras en Ubrique no puede haber 4 o 5. No, pero evidentemente el cupo de especialistas que se destinan los dos que estén. Es según habitante, claro, según habitante, etcétera. Pero hablando de especialistas, que lo que está comentando es, yo digo una cosa, señora o un caballero, no sé, es José, es un caballero. Yo creo que un pediatra, inclusive es un tema que siempre se ha escuchado a nivel local y a nivel del exterior con el tema de los especialistas. Yo creo que la situación sigue siendo muy poco similar, ha mejorado en algunos aspectos, pero lo que sí que está claro es que los ciudadanos de Ubrique tienen que seguir cogiendo su vehículo para ver a especialistas, gastarse su dinero, y que lo que sí que está claro es que a quien le corresponda, a quien tenga la competencia, que todo el mundo sabemos quién tiene la competencia en sanidad, es un tema que, lo mismo que antes, se intentaba reivindicar que existiera especialista ya, yo creo que es una cuestión que hay que seguir reivindicando para que al pueblo de Ubrique lleguen los especialistas, como siempre se ha reivindicado, por unos y por otros, evidentemente. No, sí, los pediatras, todo eso es que lo que yo digo, los pediatras, precisamente, que hay dos en Ubrique, hay dos, según tengo entendido, hay dos, si no se ha ido ninguno, hay dos. No, y además entonces, no es ninguna especialista. Con los dos, precisamente... No hay, que además no son ni pediatras. Ahora, que además no son ni pediatras, son médicos que no son ni pediatras. Vamos, esto lo sabe todo Ubrique, vamos, que no pasa nada. Pero ejercen la pediatría, son médicos y ejercen la pediatría. Bueno, pues más fuerte lo del otro día, que estoy en el ambulatorio, llega una muchacha con una cesárea, ve la matrona con su número, que tenía un número, un horario, y no estaba la matrona. Vamos, y nadie le decía dónde estaba, buscándola por... Se tuvo que ir la muchacha a su casa sin mirarla. Dime tú si no es fuerte eso. Pero estaba ella a su hora. ¿Eh? Bueno, estamos ya y media. Pero ella tenía su cita cogida y todo. Sí, sí. Entonces ya son... ¿Qué día fue? No te puedo decir día. Manolo va a tomar nota de estas dos cuestiones y la semana que viene sabemos que él nos trae una respuesta. Juan nos dice que eso de llevar 5 personas en un vehículo, como hemos comentado antes, más difícil. Que no, que la gente se acomoda y quiere que lo recoja en su propia casa. Mal. Bueno, es que nos están preguntando muchísimas cosas. Francisco dice que comenta, se ríe con el comedor, guardería, dice que no hay compañerismo entre nosotros y los sueldos siempre están bajando. Nos decía también por ahí un oyente que el autobús que realiza la mamografía no tiene rampa para el acceso a personas con movilidad reducida. También lo comentaba un oyente y bueno, pues imagino que también te puedes informar de eso. Es cierto, ¿no, Manolo? Y Lorena, bueno, pues nos dice que respecto a lo del tráfico, opina que es imposible venir con demasiado tiempo de antelación al trabajo, debido a que si sales a las 2 y entras a las 3, en esa hora tienes que ir a recoger el coche donde lo hayas podido aparcar, subir, comer y luego bajar. Bueno, pues comenta evidentemente que hay muchas circunstancias especiales, hay gente que tiene niños, hay gente, son muchísimas cosas, sí. Bueno. Nos dicen de control que tenemos multitud de mensajes a través de WhatsApp, pero evidentemente se nos ha echado la hora encima y no nos da tiempo. Así que los miraremos tranquilamente y la semana que viene. Vamos a mandarle un mensajito a nuestras seguidoras. A todas mis seguidoras, que a las 8 de la mañana y media me están saludando, ¿eh? Por cierto, vamos a mandar un saludo muy fuerte a los carnavaleros que ya están empezando a... Están ya empezando a llenar de coplillas con los ensayos la localidad. Ya tenemos novedades, por ejemplo. Yo voy a mandarle un saludo a la comparsa la Atanasio Villalba y Jesús. La atalaya de los canallas. Que van al falla este año. Van al falla y eso es lo mejor del mundo entero. Bueno, ya tenemos nombre para la chirigota de Cristóbal Río, la chirigota de las cuatro esquinas, que van a hacer la centenaria. Aludiendo a la señora de los centenarios del año 91, una comparsa antológica. Bueno, pues las señoras de los centenarios, las parientas de los centenarios, este año sacan chirigota. Bueno, hasta ahí puedo leer, me lo ha dicho el propio director, que se puede leer hasta ahí. Son las papeletas de las compartas que ahora mismo tengo que meter unas pocas, ¿eh? Vaya, con si por la avenida la paráis de las compras. Nuestra intención. Las papeletas de la Atalaya. Y apaga los queridos. Nuestra intención hoy era hablar mucho de carnaval porque tenemos muchas noticias, pero no nos ha dado tiempo. Otra noticia. Juan Flores y Alejandro Lanillao vuelven al carnaval y sacan chirigota este año. Raúl, ¿tú bueno, pues este año doble o no, el suple? Y hablaremos de carnaval si nos dejáis, porque no nos da tiempo con ya, todos los temas que nos... Ya Catanacio nos prepara una letra para la final del falla a los del cafelito y ya está. Y porque aquí bien vendas un saludito. A la final van a llegar. A una musasita que está en Lupe, que está en lo de Rivercumbre. Que te lo dije, Lupe, la largaba por ti, mi alma. Bueno, lo dicho, Sergio, Paca, Fran, Manolo y Conchi, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias también a los oyentes. Esto tiene que ser más larguito, ¿eh? Hasta la semana que viene, 2 horas, porque por cierto, un poco, muchas gracias por la tarta. Ah, de Paca. Nada, hijo. Y para comernos la tarta y la guardia. Y disculpas a los oyentes que no hemos podido leer todos sus mensajes. La semana que viene más, aquí en El Cafelito. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Adiós, hasta mañana.